Vamos a quedarnos con uno de los temas que venimos sin duda siguiendo desde hace ya meses. Realmente las negociaciones en torno al convenio colectivo de la piel arrancaban en el mes de marzo, a principios de marzo, un día 3 de marzo, y antes previamente había habido encuentros el 6 de febrero, fue el primero para la constitución de lo que fue esa mesa de negociación. Y bueno, pues después de ese arranque hubo bueno pues esa mala suerte también, todos conocemos la situación y bueno, lo que ha supuesto la pandemia de la COVID-19 en nuestra vida diaria. Es cierto que la propia negociación se ha visto afectada y bueno, pues a día de hoy con una ralentización bastante importante, todavía se está en ello. Nuestros oyentes nos preguntan al respecto. Nosotros estamos bueno, pues permanentemente atentos a esa situación porque en definitiva es un tema que repercute en torno a lo que es el trabajo diario de los marroquineros y marroquineras. Es nuestro foco de atención principal en torno al sector marroquinero, pero hasta ahora no ha habido novedades desde bueno, pues hace ya más de un mes. Parece que de nuevo van a retomarse los contactos. Vamos a confirmarlo junto, en este caso, a Antonio Montoro, como saben, secretario general de FICA UGT en Cádiz. Nos acompaña, bueno, pues en ese sentido, informándonos, algo que agradecemos. Antonio Montoro, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues retomamos este tema, porque es cierto que hemos estado en contacto bueno, pues durante todo este tiempo, pero no había novedades. Parece que por fin sí, y hablan de un próximo encuentro, se van a retomar esas negociaciones la próxima semana. Así es, desgraciadamente, como comentabas al principio, con el tema de la pandemia, pues esto se ha ralentizado, estos parones en la negociación son normales dentro de la negociación cuando empezamos a hablar del dinero, ¿vale? Cuando hablamos de la subida salarial y demás, son lógicas, pero claro, se acentúa más estos periodos de tiempo por la situación del COVID y este segundo rebrote que la verdad que nos está afectando de nuevo en todos los sectores, nos está afectando de nuevo en que se está incorporando de nuevo la gente a los ERTE. Y la verdad es que nos ha cogido en una situación muy muy mala. Pero como decía, nos vamos a volver a retomar las negociaciones el próximo martes a las 12 de la mañana. Esta vez será por videoconferencia, lo que comentábamos antes, por el tema del COVID. Como bien sabéis, estamos confinados en la parte de la sierra, la parte de Jerez, la parte de Costa Noroeste. Y no nos podemos, pero bueno, es un buen medio que también da fiabilidad y nos reuniremos. Como te he dicho, el martes 10, perdón, a las 12, retomaremos de nuevo la negociación. Ya está todo el mundo convocado, tanto Comisiones Obreras como la patronal, e incluso hemos hecho un movimiento en nuestra reivindicación, ¿vale? Que ya también está comunicado a todos los que formamos parte de la mesa y esperemos que de una vez por todas tengamos la conciencia, tengamos la voluntad de sacar esto adelante y empezar a trabajar con normalidad, llamémosle normalidad dentro de lo que cabe, dentro de este segundo brote de la pandemia que ahora mismo viniendo para acá, para la oficina. En Andalucía somos la región más afectada, el porcentaje más afectado. La gestión no está siendo muy buena por parte del gobierno andaluz, como estamos viendo, y al final hemos vivido de las consecuencias y no nos hemos preparado para esta segunda pandemia y la vamos a sufrir bastante grave aquí en Andalucía. Recordamos, si te parece, la situación actual de las negociaciones. Insistimos, incluso con esto de la irrupción de la pandemia, parece que fue hasta hace todavía más tiempo, que hace bastante, desde luego. Estamos hablando de que se viene negociando el convenio ya pues prácticamente medio año, o sin prácticamente, de hecho, más de medio año ya. Se constituía la mesa el 6 de febrero, el 3 de marzo comenzaron las primeras reuniones en sí. Claro, estamos hablando del 3 de marzo, así que de lleno, pocos días después, precisamente, bueno, pues fue el inicio del estado de alarma.

bueno, pues tiene carácter retroactivo. Quiere decir que, por ejemplo, en la cuestión económica se tendrían que actualizar desde enero para acá. Mientras más se tarde, ya lo decíamos en su momento, bueno, pues se supone que esto va a ser más dificultoso de asumir para las propias empresas. Así que el interés debe ser de todos para que la firma llegue lo antes posible, ¿no? Evidentemente, bueno, lo importante es que se firme. Y una vez que se firme, como está claro, clarísimo, tal como lo has dicho, es con carácter retroactivo en todos y cada uno de los años que firmemos, ¿vale? Bueno, pues ya a la hora de esto ya lo analizaremos también en la mesa, ya ve qué propuestas ponen las empresas. Lo que está claro es que tienen que pagarlo, esto está clarísimo, y a raíz de ahí ya veremos. Pero lo importante es que se firme. Ellos tienen claro, porque una cosa que sí está claro, que es con carácter retroactivo, ¿vale? Para que la, digamos, los trabajadores y trabajadoras se queden tranquilos, es de con carácter retroactivo en cada uno de los años que se firme, ¿vale? Una vez que se firme 3 años no vamos a tener ningún problema porque ya sabremos el porcentaje del siguiente año, ¿vale? Teniendo en cuenta una cosa que también para nosotros es fundamental, es que el año que próximo es un año difícil, es un año de IPC negativo, y a pesar de todo, a pesar de que sea negativo, tenemos que tener una subida salarial. Tenemos que tener una subida salarial. Y esa es una de las cosas que vale la pena. Así que, por eso te digo, que esperemos la buena voluntad, espero que esto va a salir para adelante, le vamos a echar tiempo que sea necesario y esperemos que el día 10 de noviembre sea el último día de negocio. Cuando hablamos de subida salarial, además, supongo, ¿no?, que os referís a por encima del IPC, porque si no, al final se está perdiendo poder adquisitivo, que recordemos que es lo que ha pasado durante la aplicación del último convenio, desde el año 2016 al 2018, y ahí están los datos de lo que subió el IPC y de lo que subieron los sueldos. Los marroquineros y marroquineras perdieron un 0,5%, o sea que no llegaron a incrementar nada por encima, sino que encima perdieron el 0,5% con respecto al IPC. Y en el 2019, el año pasado, como se prorrogó el convenio, pues a iguales, puesto que se subía lo mismo que el IPC, ahí no hubo ni pérdida ni subida. Por lo tanto, que en definitiva lo que se pide es que haya una subida real, una mejora del poder adquisitivo. Esto quiere decir subida por encima del IPC. Evidentemente, además, para que quede constancia y que es de fe que se ha dicho por parte del sindicato. La intención de este sindicato es en estos 3 años recuperar el poder adquisitivo. Y estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Y estoy convencido que todas las partes nos vamos a poner de una manera o de otra de acuerdo para hacer. Por eso pueden estar tranquilos los trabajadores y trabajadoras de la piel, que esta intención del sindicato es recuperaremos en estos 3 años. Y yo creo que si hacemos números, incluso avanzaremos en este convenio. Todo ello, evidentemente, ¿no?, lo has comentado en otras oportunidades, siendo conscientes de la situación complicada, ¿no? Yo creo que todo el mundo está siendo consciente en ese sentido, para tampoco salirse de una situación imposible, que haga imposible, ¿no?, la continuidad de los negocios, pero bueno, dentro de los márgenes posibles, que haya ese avance y esas mejoras sociales, ¿no? Claro, uno lo ha dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. El objetivo principal es darle estabilidad al sector, el objetivo principal es mantener los puestos de trabajo, el objetivo principal es que pasemos esta maldita pandemia que nos está lastrando bastante. Ya me llegaron el otro día empresas en Inglaterra que cierran y al final lo veremos afectado. Pero bueno, con eso no quita de que pongamos de nuestra parte y saquemos para adelante un convenio bueno. Yo diría que bastante bueno. Y somos capaces de negociar. Así que bueno, veremos qué es lo que ocurre y la buena voluntad, yo creo que los delegados y delegadas sí me lo han transmitido y la tenemos todos. Creo que la patronal también y todo el mundo creo que estamos deseando de cerrar este acuerdo. Antes de finalizar, Antonio, ¿qué noticias os llegan a los sindicatos sobre, por ejemplo, el cumplimiento de las medidas preventivas frente al COVID en las empresas y la aparición de casos positivos en empresas también? No sé cómo está siendo la situación en el caso concreto del sector marroquinero. Mira, no es afortunadamente. No es uno de los sectores más afectados para, digamos la capacidad de trabajadores que hay dentro de una misma fábrica. No es de los más afectados. Quizá también es porque la mayoría de los puestos son individuales. No hay un contacto físico tan, tan próximo, ¿no? Aunque estén en las mesas próximas y demás, pero la persona trabaja de manera individual en la mayoría de los casos. Tenemos problemas en otros sectores que son trabajos en cadena, son trabajos que conllevan el paso de material de uno a otra persona de manera rápida. Y es un sector que podemos decir que el control dentro de estas empresas es normal. Tú que vives en el pueblo lo debes de saber. Estamos afectados todos y cada uno, ¿vale? Y desgraciadamente tenemos que convivir con ellos. Estamos aprendiendo de cómo enfocar estas medidas de prevención. Ya en esta segunda ola tenemos esa experiencia, afortunadamente tenemos más medios, pero la verdad que nos está sobrepasando un poco, pero no es el sector más afectado a la hora de casos y a la hora de contagio. Parece que hay concienciación en ese sentido, ¿no?, por parte de todo el sector, y hay que seguir así, ¿no? Se puede bajar la guardia de manera individual y de forma colectiva. Así que entre todos, en el sector y en definitiva en toda la sociedad, está claro. Y por otra parte, hablando del sector de la piel también, en relación a los ERTE, ¿está habiendo reincorporación de trabajadores a las empresas o al contrario, ahora con el tema o con la... con el resurgimiento de casos, se está volviendo a ERTES? Esto parece que está pasando, ¿no?, en otros sectores en la provincia. ¿Cuál es la situación en el sector marroquinero? Mira, te puedo decir que en los últimos 15 días hemos firmado dos ERTES nuevos en Ubrique, ¿vale? Dos empresas que, por motivo, no voy a decir los nombres, pero hemos firmado dos ERTES. Hay un pequeño estancamiento en la recuperación de personal. Y más o menos es la tendencia. Hay sectores en la provincia de Cádiz mucho afectados, como el sector aeronáutico, ¿vale?, que es el que ahora nos está dando un poco de quebradero de cabeza, pero ya te digo, en estos últimos 15 días hemos firmado dos ERTE, uno de ellos de una empresa importante, ¿vale?, una empresa con número de trabajadores importante. Y ya me han comentado algunos gestores de empresas de que si la cosa continúa así tendríamos que hablar con empresas que incluso no llegaron ni a hacer el ERTE la primera vez. Así que, bueno, por eso te digo, más vale que cerremos este cinto cuanto antes, porque también a la empresa le sirve para poder abordar la negociación con los proveedores, con los clientes, y podamos bajar esto de una vez por todas. Uh-huh. Que es verdad, ¿no?, que en el sector marroquinero parece que estamos, entre comillas, una burbuja, está afectando también, pero se han ido recuperando trabajadores, ha habido descenso en cuanto al paro, pero claro, ahora está golpeando de nuevo lo que es esta segunda ola y, como nos dices, por tanto, está comenzando a tener también sus consecuencias en ese sentido. Evidentemente, claro, te digo, que tengo contacto de gente de la patronal también, que están viendo de que nos quieren llamar próximamente porque se pueden verse abocados a hacer algún ERTE en algunas empresas, como te decía, que ya anteriormente no lo habían hecho. Pero bueno, yo soy optimista. A ver, vamos a ir pasito a paso y vamos a sacar primero que nada este convenio, que lo convencido de que lo vamos a sacar día 10. Y ya verá, una vez que se estabilice este tema, que aunque no lo creáis, aunque no los trabajadores y trabajadoras no se lo crean, pero da mucha inestabilidad, ¿vale? Porque los proveedores ponen un poco reticentes, los clientes también, y porque no saben esta situación, y quiera que no, las grandes empresas se fijan mucho en esta historia y da inestabilidad tener un convenio ahí tanto tiempo sin firmar, qué es lo que ocurre. A ver, ya dan un poco de incertidumbre que para nada, ya te digo, para nada beneficia a los trabajadores y trabajadoras. Pues estaremos atentos. Ahí queda la noticia que les avanzamos, por tanto. Próximo encuentro de la mesa negociadora. Se retoman los contactos después de que el último encuentro se celebrase el pasado 25 de septiembre, hace ya casi mes y medio. Bueno, pues el próximo martes, vía telemática, esa es otra de las novedades, finalmente se va a tener que celebrar por videoconferencia a partir de las 12 del mediodía, el martes 10 de noviembre. Estaremos atentos a esa nueva reunión de la mesa negociadora en torno al convenio colectivo de la piel. Pues Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz, agradecerte como siempre, por supuesto, toda la información, y seguiremos pendientes de lo que ocurra. Estaremos atentos también en los próximos días cuál es la situación de esas negociaciones. Venga, pues perfecto. A ver si hablamos el 10, que esto ya ha finalizado y nos ponemos a hacer lo que verdaderamente sabemos hacer, que es trabajar y para ello estamos preparados. Pues estaremos atentos, lo dicho. Muchísimas gracias, como siempre. Venga, hasta luego.